Les cuento que se viene más teatro en el marco del Festival Furgón Pampeano en la Casa del Bicentenario de Toay, con un espectáculo para toda la familia, así que va a haber visita desde Córdoba con una compañía teatral también. La función será este viernes 15 de septiembre a las 20:30 con la obra Libros en la Mira. Esa es la presentación. Ahora quiero que nos invite, nos cuente ella, porque ya estamos en comunicación con la directora de Cultura de Toay, Valeria Manera. ¿Cómo andamos? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo va? Muy bien. Buenos días para todos los que están escuchando también. Bueno, bien lo dijiste, un grupo de Córdoba que anda de gira por todo el país y bueno, en esta ocasión van a llegar a la Casa del Bicentenario en Toay, uh-huh, el viernes a las 20:30 con este espectáculo que Libros en la Mira es un espectáculo de payasos, de clown, en clave de clown, así que con mucho humor. Para toda la familia, para los más pequeños también y para los más grandes también, porque habla de los libros, de estos libros en la mira, porque son libros prohibidos o cómo se persigue a editores o escritores, bueno, y siempre en clave de clown, ¿no? Y contado algo tan terrible, pero desde el humor, así, uh-huh, que es una muy buena alternativa para dejar un buen mensaje, digamos. Este espectáculo es a la gorra, así que Bien. Está bueno para que puedan venir todos y todas, para que nadie se quede con las ganas, así que más que invitados. Totalmente. Imperdible. Totalmente, vale. Bueno, ahí contando la sinopsis de la obra también, ¿no? Esto de, está bueno que se refleje para también defender a la memoria, ¿no? Y me imagino también, bueno, de ahí si nos contás que es del clown y del libro, bueno, está bueno, uh-huh, también ese ida y vuelta, ¿no? O esa interacción ahí que también con el público en particular. Sí, exactamente, y bueno, está buenísimo porque, nada, en los tiempos que corren y que, claro, que se nos acercan, no olvidarnos de nuestra libertad, de la verdadera libertad, la libertad, sí, de expresión, la libertad de decir y de poder, bueno, en este caso, la forma también de contar desde el teatro, en este caso con los payasos y en clown, como te decía, con la dirección de Julieta Daga, que es muy conocida en el medio del teatro y del mundo payaso, sí. Así que es una hermosa oportunidad para ver también un grupo que no es de acá, así que no lo tenemos a la vuelta de la esquina, sí, que vienen desde Córdoba, así que nada, para que se pueda acercar la patota familiar o amiguera sí, a la, sí, Casa del Bicentenario. Tal cual, aparte es como una propuesta, ¿no? Muy muy interesante los que traen ahí los chicos de la compañía, ¿no? Esto del tema de la prohibición de los libros y como vos decís, ahí esta similitud por ahí que tiene con el tema, por ejemplo, del libro de Fahrenheit 451, ¿no? Es la verdad que está muy muy interesante y bueno, y también para llamar ahí a los chicos a algún acercamiento al libro también. Sí, también conocer un poco la historia, ¿no? Uh-huh, sí. Así que sí, acercarlos a los libros, a la lectura, que también está bueno y que eso, que eso no se pierda, que es un mundo también mágico y bien diferente de comunicarnos, así que sí, espectacular. Y bueno, esta obra está en el marco de un festival, que es este Festival Fulgor Pampeano, que es un festival itinerante que se ha hecho, bueno, esta es su segunda edición en este año, se ha hecho en distintas localidades de la provincia, y bueno, el festival fue declarado de interés legislativo provincial, así que justo fue hace muy poquito, así que estamos muy felices por eso, porque también es poner en valor nada, los espacios culturales, las actividades culturales y bueno, en este caso siempre dentro del marco de este festival las propuestas son gratuitas o a la gorra, o sea que nada, es de acceso para todos y todas. Así que nada, más que invitados. Totalmente, vale, está buenísimo el impulso, ¿no? Como cada oportunidad que hablamos en cuanto al arte, bueno, en este caso también sumando el teatro, con esto que decís también, ¿no? Que, digamos, en este caso en particular, que viene esta obra desde Córdoba, que es cierto, también está bueno que le den la oportunidad, por supuesto, como hemos hablado en su momento, elencos de aquí de nuestra provincia, pero bueno, también está bueno que nos nutramos de otras obras, como este caso, bueno, como te decía, ¿no? En particular con el de Córdoba, así que nada, celebramos eso y por otro lado quería consultarte, bueno, ¿cuál es la reacción que van teniendo también ahí las familias o los niños y las niñas? Sí, la verdad que en las distintas propuestas de este Fulgor Pampeano han participado elencos de la provincia, sí, también, de Santa Rosa, de Toay, y bueno, también de provincia de Buenos Aires, en este caso de Córdoba, pero la recepción es muy buena porque los espectáculos que ofrecemos en este marco de este festival son orientados a las infancias en su mayoría y para toda la familia. En la otra parte de lo que queda, ¿no? El porcentaje del público, pero queremos hacerlo siempre bien abiertos, inclusivos y que tengan esta posibilidad de ver obras de humor. Totalmente. ¿No? Que nada, necesitamos también reírnos un rato y también pensar, ¿no? Porque, este caso la obra trae una temática en particular, así que, pero bueno, con esta mirada diferente que podemos reflexionar también divirtiéndonos, ¿por qué no? Tal cual, ni hablar que sí, así que bueno, la verdad que es una interesante propuesta ahí, y muy bueno, también, ¿no? En cuanto a lo que es el festival, está bueno, ¿no? También más allá de todo, y también Santa Rosa se acerca, así que la verdad que se arma algo muy lindo. Sí, también vale esto que decís, ¿no? Que al hacerse en este caso en la Casa del Bicentenario, claro, de Toay, que obviamente va destinado a un público en particular, por decirlo, también, ¿no? Por ahí alguno que pasa, alguna que pasa, claro, por allí, bueno, obviamente se puede sumar y eso está buenísimo también. Sí, exactamente, sí. Mira, las funciones de este festival, bueno, se han hecho en la Casa del Bicentenario en otras oportunidades, en el Centro Cultural Recrearte, que es el Centro Cultural de acá de Toay también, que viene generando este tipo de espacios y de propuestas, en escuelas, o sea, bien diverso, ¿viste? Los escenarios y los públicos. Así que, bueno, en este caso, en la Casa del Bicentenario, y como bien dicen ustedes, se nos acerca en las propuestas de Toay gente de Santa Rosa, así como la gente de Toay va para Santa Rosa, estamos ahí todos y todas unidos, así que está bueno que nos vayamos entremezclando en las actividades y en las propuestas. Totalmente. Vale, como siempre, gracias por tu tiempo y bueno, todos los éxitos ahí entonces para esta obra Libros en la Mira, el viernes 15 a las 20:30 entonces en la Casa del Bicentenario de Toay. Buenísimo, los esperamos a todos, a todas, a que vengan a divertirse, a pasar un momento ahí con amigos y en familia, así que entrar a la gorra es importante decirlo. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas, por el espacio, así más gente se entera de estas propuestas que están buenas. Totalmente, abrazo grande, vale, gracias. Gracias, saludos, chao.